ustedes dicen. Tenemos que volver a tres. Vamos a tres. Lo voy a conectar para que no digo que no. Bienvenidos a Comando Jungle, un programa hecho por gente poco seria pero que está hablando en serio. Esta ha sido una semana de eclipses, por eso nosotros estábamos partiendo con nuestros lentes solares y aprovechamos también el eclipse. No se equivoque. ¿Ah? No éramos Secuse. No. Me quemo mi ojo. Sí, lo veo. Soy el príncipe Topacio. La encuesta de esta semana la hicimos precisamente sobre eclipses y nuestro querido co-conductor Mirko Macari le preguntó a todos ustedes, termina todavía la encuesta, pueden seguir votando. Les voy a contar cómo vamos hasta ahora. ¿Cuál es el verdadero eclipse de la semana? Opción 1, el que le hace Lavín a Piñera. Opción 2, el que Landerreche le hace a Elizalde. Y opción 3, Gajardo a Aguilar. Gajardo en el, Aguilar. En el colegio de profesores. Estamos en la microfísica del pueblo en este programa. Este programa se trata de la microfísica del pueblo, no de los 10. ¿Cuál es tu voto? Yo creo que me interesa el de la derecha de Elizalde. Me gusta esta arremetida de los tecnócratas. Ya. Que salen por su fuero. Claro, que se van a chocar contra la pared de la realidad, pero. Bueno, en la antípoda de Mirko, en la lógica del viejo poder, Gajardo y Aguilar. Paso a paso, a ver quién tropieza primero. Una opción gremial. Bueno, yo voy a quedar con la opción de Lavín Piñera, que además es la que va ganando, así que si ustedes quieren votar. Esto no estaba bauteado. No estaba bauteado. 47% de los encuestados por Mirko Macari dicen que el eclipse más importante es el que Lavín le hace a Piñera. Y no es poco en una semana en que el presidente ha estado precisamente colgado del eclipse para tratar de conectar, hacer algo que a Lavín le sale tan simple, que es conectar con el sentido común, pero bueno. Que manejar la agenda. Exactamente. Un martes histórico, sin duda. ¿Eh? El eclipse unió a todo Chile mirando hacia el cielo. Bueno, hay varios temas, no se agota la agenda política en el eclipse, aunque así lo quisieran las autoridades. Tenemos, por ejemplo, yo les quiero proponer un tema que me parece que es relevante. Esta semana, ¿cierto?, los trabajadores de Walmart, que ya votaron una huelga, se van a acoger a lo que se llama la mediación o los buenos oficios de la dirección del trabajo. Es una huelga importante en un operador relevante del mundo del retail, pero yo creo que tiene varios elementos más. No es solamente la relación entre empleador y trabajador la que está aquí en juego. Hablamos de los supermercados y el retail en general, que son muy intensivos en contratación de personas y además son dos áreas que se están transformando aceleradamente por los procesos de tecnificación, modernización, si ustedes quieren, el reemplazo de hombres por máquinas y además todo este fenómeno nuevo de la última milla, los distintos sistemas de venta de productos que están precisamente en los supermercados, hablamos de los corner shops y similares. Entonces, en esta relación entre empleador y trabajador hay mucho más que solamente un problema salarial. Mirko, ¿estamos preparados para la transformación que involucra la tecnologización de los servicios? Bueno, definitivamente, como en todo orden de cosas, vamos muy atrás. Un síntoma más de nuestro subdesarrollo exitoso de la transición más exitosa de América Latina, etcétera, todo ese autobombo que nos hemos dado, y la verdad es que estamos lejos de habernos anticipado los temas que van a redefinir los contornos de la economía, de la sociedad, de la política, como son la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la información. Nadie se queda en ruinas por comprarse el libro de Yuval Noah Harari, que tiene lecciones para el siglo XXI, donde habla de estos temas, pero claramente la política está en una conversación que se anula a sí misma, en un juego de quién es responsable de algunas cosas, si este gobierno o el anterior, y en estos temas no estamos, y entonces es buena la tensión que hay en una de las empresas que tiene los sindicatos más grandes de Chile, que es el supermercado líder, porque nos hace chocar de cara a estos temas no resueltos y que pasan, entre muchas otras cosas, por una eficiente y virtuosa asociación público-privado. Esto no es un tema exclusivo del Estado, no es un tema exclusivo de los privados, no es un tema exclusivo de la academia, no es exclusivo de los sindicatos. Entonces en Chile nos vemos como compartimento de estanco y no vamos a solucionar nada si no hay una convergencia de actores que mire más allá de los cortos plazos, que es nuestro gran drama. ¿Se puede prohibir por decreto la tecnologización, Gonzalo? No, sería una locura. Yo creo que lo que sí, en este camino hacia la tierra prometida, la tecnología y todo, hay que pensar cómo se multiplican los panes, porque finalmente hay que caminar hacia allá. Hay una transición que hacer. A mí hay muchas cosas que me llaman la atención de esta negociación entre los trabajadores del líder y finalmente la empresa. Una de ellas es el tipo de negociación, que no solamente tiene que ver con remuneración, ingresos, sino tiene que ver con este contrato, ¿no es cierto?, de multipropósito. ¿Por qué me voy a amarrar yo a ser un cajero y aprender a mi oficio de cajero cuando estoy viendo que a la vuelta de la esquina, como decía Mirko, la tecnología va a borrar eso? No nos vamos a acordar nunca más de lo que significaba la persona que pasaba por caja y hacía ¡pip! No nos vamos a acordar nunca más. Entonces, ¿por qué no permitirle a esa misma persona que desarrolle funciones distintas? Que desarrolle funciones distintas, multipropósito. Lo que pasa es que eso pasa a llevar uno de los anclajes del siglo XX en la izquierda chilena, que es la especialización del contrato, donde tú solo puedes cumplir uno. A mí, otro ángulo que también me llama la atención de esta negociación, y sobre todo los buenos oficios de la Dirección del Trabajo, es que están sentados los últimos, el actual director del trabajo, y al frente de la mesa está el anterior director del trabajo, y están tratando de ponerse de acuerdo en cómo darle una solución, una vía que evite, la huelga. Cuando hablamos de que la política sigue en su anclaje del siglo XX, quizás es esa imagen, la del ex director sentado con el actual director negociando en sentido inverso, es lo que provoca de que mucha gente diga, parece que los cambios no llegan y parece que solamente es un juego de máscaras. Efectivamente, lo que dice Gonzalo es interesante y es bastante cierto. Una de las grandes batallas que se dieron en el Congreso por la izquierda en los últimos 10 años tenía que ver precisamente con el contrato este de polifuncionalidad. Que se ha asumido que es un enemigo de las relaciones laborales. Y la verdad es que, como nos va a pasar muchas otras veces, aquí la realidad nos está pasando por encima. Y por lo tanto, esta gran batalla se está dando como una especie de diálogo de sordos, mientras lo que realmente está transformando las relaciones laborales es que se diluye este contrato empleador-trabajador, y hoy día casi todos los productos están tratando de llegar, y casi todos los servicios están tratando de llegar al cliente final. Sin ir más lejos, nosotros ya no estamos aquí intermediados por un canal de televisión, no tenemos contratos millonarios y como los rostros de televisión. No tenemos contrato. No tenemos contrato. Estamos precarizados. Nos subempleamos, ¿cierto? Y tampoco, igual que como los rostros, no tenemos estos contratos hechos por ¿cómo se llama? Por productoras. Ahora están todos. Una de las ventajas de no tener contrato. Esto es un emprendimiento. Están todos con problemas para jubilar ahora que están saliendo de los canales. Nosotros estamos llegando directo al público a través de Comando Jungle, a través de las redes sociales, y queremos que además ustedes opinen sobre este y el resto de los temas que nosotros vamos a estar tocando en este programa. Déjame quitarle un poco el peso a la izquierda. Creo que la responsabilidad es, por cierto, de la izquierda, pero del conjunto de la clase política. El origen, a mi juicio, me gustaría dejarlo planteado, tiene que ver con el diseño de un modelo de desarrollo que es básicamente extractivista y que se basó en las materias primas. Ese es el famoso modelo exitoso chileno, ¿no?, a la que la Concertación en los años 90 le dio continuidad, de Pinochet, que ha tenido el aplauso hasta hoy del conjunto de los actores políticos. Fuimos siendo advertidos paulatinamente, con timidez durante los 90, pero ya con más fuerza, a contar de los 2000, sin ser capaces de escucharlo, con una lista súper autorreferente sobre que venía una conversión del mundo del trabajo, de la economía digital radical, que había que invertir en capacitación humana, etcétera, etcétera. Este no es un discurso nuevo, está dando vuelta hace mucho rato, y no hemos sido capaces hasta el día de hoy. No hay un plan B, no hay plan B al modelo productivista extractivista. Ayer tuvimos un eclipse y tímidamente empieza a asomar entre los conductores de televisión, entre los invitados que comentan que, Chile puede ser una ventana astronómica del mundo, ¿no? Y ahí hay una oportunidad de negocio. Y sin embargo, en la región tenemos la disputa por la minera Dominga. Seguimos anclados en la economía extractivista en vez de poner toda la energía en cómo somos el país líder en turismo astronómico, en referencias tecnológicas para el mundo científico global, etcétera, etcétera. El problema es la incapacidad de los medios de comunicación, en particular de los conductores. Chile ya es, en la práctica, ya es un observatorio del mundo. Estamos ganando lucas a costa de eso. Las más grandes universidades, ¿cierto?, ya han instalado sus observatorios aquí, las que no lo están haciendo, las que no tienen convenio. Los mayores capitales del mundo sí se han interesado por el cielo del norte, y en la práctica ya somos un gran observatorio. El problema no es que lo descubra el conductor de televisión de turno, sino que está reduciéndose. Yo creo que aquí precisamente el debate tiene que ver con si las cosas empiezan a ocurrir cuando a nosotros se nos ocurren y cuando presentamos un proyecto de ley, o cuando realmente ocurre. Igual yo los quiero cambiar un poco de tema, porque no solamente los trabajadores de Walmart tienen movilización, también tienen movilización los profesores. Y esto sí tiene tomado al sistema político, sí hay un debate interesante respecto de cómo abordarlo. Podríamos estar en presencia de algo que se podría bautizar el modelo Cubillos, ¿ah? De relación con un sector que en los últimos dos gobiernos ha sido tremendamente complicado y complejo de asir, que es el sector de la educación. Sin ir más lejos, hizo tambalear a los dos últimos gobiernos. Las movilizaciones en el mundo de la educación, y ahora si bien no son los alumnos sino que son los profesores los que están llevando la pauta, pareciera que el Ministerio de Educación encabezado por Marcela Cubillos está apostando a restarle toda centralidad y legitimidad al Movimiento por la Vida, de simplemente ir a mirar el eclipse y no reunirse con ellos, o como se quejó el Senado en su minuto, ¿cierto?, no llegar a una sesión especial. Gonzalo, cuéntanos un poco. ¿Qué estás viendo todo este conflicto? Yo creo que me quedo dando vuelta a lo que decía Mirko, esta invitación como a mirar de futuro, y cuando uno dice la educación, bueno, la educación es parte esencial de la transformación digital, o sea, que es, de hecho, es lo que la alfabetización digital va a ser uno de los elementos clave, pero resulta que de nuevo aparece la política como incapaz de resolver esos temas. Y cuando hablo de la política, hablo del sistema político. Fíjate tú que el Senado estaba más preocupado de juntarse, de poder citar a la ministra Cubillos, aunque fuera a última hora, aunque fuera sin agenda, aunque fuera solo para informar, el mismo momento que estaba en el eclipse, transformar eso en un hito político. ¿Un hito político que va a dónde? A algo que se agota en 72 horas, en el mejor de los casos, es que no muere de aquí a 24 minutos. Entonces, ¿es la política capaz de asumir un tema tan relevante como la educación, o seguimos atrapados en esta jungla pequeña donde pululan, ¿no es cierto? En esta jungle pequeña donde figuran, ¿no es cierto?, animalejos que están buscando sus 15 minutos y en realidad los temas de fondo les pasan a 10.000 pies de altura. Es que la política está reducida a los 15 minutos y eso es parte de la crisis. De la crisis sin vuelta atrás, creo yo, porque efectivamente toda esta discusión sobre el paro de los profesores es una discusión de la agenda que en nada va a solucionar una cuestión que se arrastra, igual que el tema del modelo productivo desde hace más de 20 años, no va a ser este el gobierno que lo solucione, no están surgiendo. Ahora, yendo a la cosa chica, a la microfísica de la política, creo que uno de los puntos centrales de la posventa de Piñera para la campaña fue que Piñera se había transformado en un estadista, que venía con una suerte de software, eso salió del Estado y a los medios, venía con un software de haber aprendido de la experiencia de su primer gobierno. Lo cierto es que después de 4 semanas de una movilización relativamente importante, el que va a perder siempre va a ser el gobierno. Esa es una lección uno que se debió haber sacado del proceso de movilizaciones del 2011. Y entonces, bien, durante 4 semanas la ministra jugó a la dura, le mandó mensajes a su sector, a su electorado, perfecto. Pero después de que este domingo se juegue la final de la Copa América, ¿no?, la agenda del conflicto se va a reinstalar con todo, y el único que va a pagar costos va a ser el gobierno. Este era el momento, esta era la semana, el punto de inflexión para ceder. La ministra se mostró con musculatura, se mostró dura, de acuerdo a una estrategia comunicacional, y podía cerrar el asunto. Sin embargo, creo que el problema está por sobre la ministra. Es un problema de la decisión de la moneda de alargar y tensionar el conflicto, a mi juicio, que va a ser un boomerang, no contra los intereses de los profesores de la educación pública, sino contra lo único que al gobierno realmente le importa, que es la popularidad del presidente en las encuestas. Hay otro tema que anda dando vuelta en estos días. Hecho, sí. Un poquito, porque me parece interesante. La política en general ha demostrado una incapacidad de alcanzar acuerdos, y tiene que ver también con la altura y con el liderazgo de aquellos que están dispuestos a cruzar de repente, a asumir costos para alcanzar un acuerdo. Por eso, cuando Mirko hace una correcta descripción de lo que el gobierno podría hacer o no hacer, nos olvidamos de que hay una contraparte. ¿Ah? Hay una contraparte que finalmente tampoco aparece con las manos libres para poder acordar, para poder conversar, para poder decirle: sí, ministra, yo cierro lo que usted ponemos aquí, de estos 10 puntos acordamos 9, lo cerramos, sí. No existe eso tampoco. Lo que existe en el propio Colegio de Profesores es una disputa de poder importante. Parte de la encuesta, cuando mencionaba a Gajardo, el anterior presidente del Colegio de Profesores, y al actual, a Mario Aguilar, Esa disputa, hay una imagen que la resuelve muy bien. Cada vez que Mario Aguilar ha pisado, ha entrado al Ministerio de Educación, el que no le pierde pisada y entra inmediatamente detrás de él es Gajardo. Esa disputa de poder es lo que permite que quizá Mario Aguilar no tiene la capacidad de firma o el poder o el liderazgo suficiente para acordar con el gobierno. Porque cuando uno acuerda, hay cosas que consigue y cosas que no consigue. Y cuando uno escucha que están de acuerdo en 9 de 10, pareciera ver que vamos a tener que mirar más adentro del colegio de profesores y esas pequeñas disputas en por qué. Ahora, el colegio le está pidiendo ahora a Piñera que se involucre, ya subió el subsecretario a la ministra ahora quieren que se involucre el presidente, y mi impresión, y siguiendo un poco la línea de Mirko, es que lo que va a suceder en las próximas semanas es que el colegio de profesores lo que va a intentar es piñerizar la demanda, porque hasta ahora todas aquellas dicotomías que han enfrentado a la opinión pública a elegir entre Piñera y lo otro, la está ganando lo otro. Y probablemente algo que a la gente hoy día le hace sentido, que es como por ejemplo la dicotomía sobre si los niños tienen que estar en clase o no tienen que estar en clase, claro, las personas van a decir tienen que estar en clase. Pero cuando esta cuestión gira a si tienen razón los profes, no los profesores, que hay una cuestión emotiva, simbólica, de esa consigna. Y además todo lo que es emotivo choca de frente con Piñera. Y si hay algo que carece Piñera desde el punto de vista de su despliegue escénico, es de una capacidad para transmitir o para acoger emociones. Entonces cuando empiezan estos relatos sobre la profe, sobre mi mamá que era profe, sobre la que se quedaba corrigiendo las tareas hasta tarde, y sobre ese recuerdo que probablemente muchos alumnos tienen, yo he buscado y no encuentro ninguno, pero muchos alumnos deben tener con ese profesor cariñoso, o ese profesor que le cambió la vida, o esa persona que le mostró algo importante para su futuro, va a empezar ahora a competir con la figura del presidente, que no es una figura que tenga ninguno de sus atributos. No es amable, no es amorosa, no es acogedora y no parece interesado en que al otro le vaya bien, sino más bien en ganar la partida. Sí, yo quiero hacer un punto respecto a lo que dijo Gonzalo, porque efectivamente microfísica de batallas de poder hay en todas las organizaciones, y en el Colegio de Profesores no es la excepción, lo ha sido por mucho tiempo, pero la emoción de las fases de los profesores movilizados es lo que ha gestionado también como marco, ¿no?, la conducta de sus dirigentes. Para cualquier dirigente sostener un paro es un desafío mayor, y son siempre los principales motivados a llegar hasta un cierto punto. Pero hay una emoción instalada que tiene que ver con los discursos de la autoridad. No es una taza de leche políticamente el ministerio, lo que pasa es que no ha trascendido por el excelente control de medios que tiene la moneda. El punto, a mi juicio, es que independiente de esa microfísica, después de 4 semanas o 5, ya démosle una desgracia, el único que va a perder es el gobierno, este o cualquiera. Vamos a ver si es que la próxima semana dejamos planteado el desafío. Efectivamente, el paro cambia de color y se convierte entonces en la crisis de la educación, que es probablemente el tema que el colegio quiere reponer, la educación como crisis. Cambiémonos ahora sí un poco de tema, porque el otro, para variar, Lavín, digamos, estuvo esta semana liderando, mi elegido en la encuesta, estuvo liderando también el debate político sobre con un tema que es complicado, que es lo que se denominó el toque de queda para los adolescentes en distintas comunas. 8 comunas votaron, ¿cierto? Ganó mayoritariamente la opción en casi todas ellas, aunque son pocos votos, hay que decirlo, son pocos votos en relación al tamaño electoral de cada una de esas comunas, pero ganaron mayoritariamente, cerca del 70-75%, si uno tuviera que tirar un promedio. Votó porque exista un límite horario para que los adolescentes estén en las calles. Y ahí aparece entonces el único estado que parece que le gusta a la derecha, que es el estado de sitio. Gonzalo, cuéntanos un poco de este... Sí, más allá de la caricatura. Obviamente, primero, rescatar el ejercicio de participación. O sea, cuando un alcalde de C, un alcalde socialista, un alcalde UDI, un alcalde RN se ponen de acuerdo en un tema, uno tendría que darse el tiempo de decirle, mira, estas 120.000 personas, algo le quieren decir a la política. En una política que es poco convocante, que de audiencia es tan limitada, me parece interesante ocultar y tratar de ponerle oreja qué está hablando, por qué esas 120.000 personas se dieron el tiempo de involucrarse y votar. Ahora, respecto de lo que tiene que ver con el tema mismo, esta medida, que es una de las medidas, la restricción horaria que va dentro del Plan Islandia, nos pone el foco de nuevo y nos lleva a conversar sobre alcohol y drogas y cómo nuestros jóvenes están expuestos a esos dos elementos de manera preocupante, creciente, y de alguna manera sintoniza de nuevo este tema con la preocupación de muchos padres. Está claro que algunos dicen, mira, es que los que estaban en desacuerdo no fueron a votar. O alguno podría decir, mira, aquí fueron a votar los que sintieron que el tema era importante. también es justo decirlo. Pero yo creo que para los papás y en general para la sociedad, ¿qué es lo que pasa o no pasa con sus hijos? Y asumir que la droga y el alcohol son dos temas que son muy relevantes cuando estamos pensando en esa etapa de la adolescencia, nos lleva a conversar y ahí le hizo sentido a mucha gente. Cuando yo llevo el Plan Islandia aborda esta temática en distintas dimensiones. Una de ellas es la restricción horaria. Y yo creo que primero, el acuerdo transversal habla un poco de una política que dice, mira, aquellos que están expuestos directamente a los vecinos y a sus problemas, como son los alcaldes, tienden a pensar más parecido y actuar más parecido que quizás los que tienen obligación solamente de seguir a su propio tiempo. Sí, pero parece también un poco la dictadura del sentido común, porque es la misma, finalmente son los mismos líderes políticos que se cruzan con la intervención del Estado en múltiples áreas de la vida cotidiana de las personas. Y por otro lado, son los mismos que dicen que es la prioridad de los padres el educar a sus hijos y que la política pública debe estar orientada hacia allá. Y sin embargo, le meten una restricción horaria. No, a mí me parece, en general, voy a ser contraintuitivo y siendo a valorar y sentir muy positivo esto, porque qué bueno que aquellos que dicen que la educación de los hijos es un resorte exclusivo de los padres y el Estado no se puede meter. Hay un ámbito que tiene que ver con la educación dentro de la casa y hay un ámbito de la educación en lo colectivo que nos concierne a todos. No necesariamente como Estado vertical, sino que como comunidad, como incluso como vecino. Hay un ámbito de la educación de los chicos que es colectivo. Ojo ahí, que bueno, la derecha está corriendo inconscientemente ese límite y eso me parece porque esto tiene que ser un equilibrio. Lo otro que a mi juicio tiene que ver con los temas que tocamos anteriormente, ¿no? La crisis del modelo productivo, ¿no? Apunta hacia a repensar eso en el futuro, la crisis de la educación más allá de las reyertas, repensar qué es la educación del siglo XXI no tiene que ver con lo que propugna el gobierno ni lo que propugnan los profesores. Y la política que viene es una política que ya no puede ser más de espalda a los ciudadanos, es decir, estamos quizás empezando a pisar, ¿no?, en una zona en que buena parte de la élite se ha vuelto refractaria y particularmente la derecha, que es la de la consulta. Si preguntamos a los ciudadanos sobre medidas restrictivas para los niños, acá, ¿por qué no preguntar sobre el 4% adicional de la previsión o la ISAPRE o sobre una serie de cuestiones que son concernientes? ¿Por qué no consultar aunque no sea vinculante? Ah, y yo creo que eso tampoco tiene vuelta atrás. Me gusta en general la consulta teniendo algunas objeciones, claro, ideológicas desde el punto de vista de las libertades públicas, pero lo central es que lo que se propone, a ver, no es punitivo, y eso es positivo, porque va a obligar a la gente a conversar sobre esto. Y la solución no está ni en la libertad absoluta ni en la prohibición absoluta, probablemente está en el medio, y qué bueno que los ciudadanos se involucren en esa conversación que está recién partiendo. Uno de los éxitos de Lavín no es solamente robarse la agenda, sino que convertir a Mirko Macari en un hombre decente, en un hombre ponderado. Es que tiene que ver con un punto, yo lo rescato de alguna conversación anterior. Cuando tú dejas de mirar izquierda a derecha, porque de hecho la consulta dice, ¿por qué le molesta a la izquierda la consulta? Por el tema que estamos preguntando. ¿Por qué le molesta a la derecha? Porque estamos preguntando. Y cuando tú dejas de mirar el mundo así, te aparecen opiniones como la de Mirko, que está mirando por encima y dice, mira, aquí lo que está confluyendo es un problema objetivo ciudadano, un problema de política pública y la manera de abordarlo. Y se le abre la puerta a la participación al mismo tiempo que se le abre la puerta a una recomendación, a un acuerdo social. Es una manera novedosa, no es solo Lavín, está Leitao de Democracia Cristiana, está Miñambre, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, está también Guevara, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional. Hay un consenso en aquellos que están trabajando con la filigrana social. ¿Y porque se inicia que una... dicen, es más fácil, parece, que ponerse de acuerdo ahí, aquellos que están directamente trabajando con el tejido social? Pero sobre todo porque se inicia una conversación que parte acá, pero va a llevar necesariamente a la pregunta de por qué nuestros cabros chicos están tomando y se están drogando como nadie más en América Latina. Porque ahí van a haber cuestiones sistémicas y emotivas que van a estar instaladas sobre la mesa, porque los papás trabajan mucho porque tenemos un modelo centrado en obtener recursos económicos que nos deja espacio para comprender la necesidad de espacios afectivos más importantes en la familia, en los vínculos. Entonces, todas esas discusiones van a venir, porque el problema real es que nuestros cabros chicos se están echando de todo desde muy chicos, y eso es un problema social. No tiene que ver con que los padres no sepan educar, que en general en Chile no han sido educados para ser padres. No hay educación emotiva en el colegio, no hay capacidades de establecer programas acerca de responsabilidades como adultos. O sea, bueno, hay una serie de déficits que, bueno, porque este punto de partida y esas conversaciones van a venir. Y en eso hay algo que es interesante. Cuando dice, este tema, el enfoque sobre el consumo de sustancias y todo, dice, en Chile parte de nuestra sociedad está anclada en los formalismos. ¿Ah? O sea, lo relevante es que tú llegues a las 8:30 y te vayas a las 6:30. Lo relevante pareciera no es la productividad que tienes. Eso está cambiando. En muchas profesiones ya está cambiando. En lo que se conoce como la realidad. Claro, la cantidad de tiempo que pasáis sentado en una tiene que estar sentado ahí, y eso es lo único relevante, la formalidad. De decirle, mira, si alguien es capaz de hacer su trabajo hasta las 4 de la tarde, y dice, bueno, pero entonces, ¿qué hace después? No, se tiene que quedar igual hasta las 6:30. ¿Dónde están los incentivos puestos para que alguien desempeñe mejor su labor, en mejores horarios? Tendríamos menos problemas de transporte, menos problemas y de nuevo tiempo varias para veces, la familia. ¿Sabes cómo se llama eso? Se ve la distancia que hay, izquierda y derecha, pero caricaturizada, en la percepción de la autonomía. O sea, ¿cuánta autonomía puede tener el trabajador para decidir ese tipo de cosas? Ninguna, dice la izquierda, porque finalmente la relación es asimétrica y por lo tanto requiere ser normada por ley. ¿Cuánta autonomía, dicen, pueden tener los cabros para decidir para dónde van? Mucha, dicen uno, ninguna, dicen los otros, porque tienes que estar en la casa, tienes que estar... Finalmente hay un problema sobre los ámbitos de la vida en los cuales se le reconoce autonomía a las personas. La rigidez de las normas sobre los individuos, ¿saben cómo se llama? Patriarcado. Muy probablemente las feministas que marchan con las tetas al aire, con la alameda, con esa consigna tan valiosa, no entienden la profundidad de lo que estaban demandando. Y en el fondo, el fin del patriarcado es el fin de normas estrictas y rígidas sobre la conciencia de los individuos. Y el fin de Comando Jungle ya está llegando, y nosotros tenemos que plantear a ustedes y a los copanelistas, ¿cierto?, la pregunta de la semana. Mirko, elige tu personaje poderoso de la semana. Mi personaje poderoso de la semana es el eclipse. El eclipse, que es un fenómeno, a mi juicio, no natural, sino que lo que vimos es la capacidad de los medios de organizar un espectáculo, no lo digo en sentido peyorativo, sino en sentido positivo, para el cual durante un día no hubo espacio para otra conversación. Eclipse han habido desde que el hombre y antes. Pero por primera vez creo que en Chile vivimos la capacidad de los medios de cerrar cualquier otro punto de atención, y eso tiene que ver con la tecnología de la información, con la comunicación, con la prensa como el primer poder de la sociedad que estamos viviendo. ¿Cuál es tu poderoso? Yo para darle continuidad un poco, José Massa, ese personaje en el cual se parece que todo lo bueno se encarnó, lo pusieron increíble. En el estilo, esos 15 minutos que yo creo lo deben tener agobiado. Ayer lo vimos en el Estadio La Serena, hace un par de días, cuando estaba conversando sobre el eclipse, y finalmente ese personaje resume quizás lo mejor y lo peor de lo que tiene nuestra idiosincrasia. Lo mejor, capaz de poner atención, de unirnos respecto de una causa, transformado el eclipse casi como nuestra pequeña Teletón. Pero también lo peor, abusar de una persona como se abusó de José Massa, de llamarlo por todo, ponerlo por delante de todo, como que tuviera la voz, casi pasándole el bastón y que fuera nuestro propio Moisés y nos llevara a la tierra prometida. Nos vemos.